Bueno, hay que agradecer a Cherry Román, nuestra productora, que se ha esmerado en traer a los invitados o comunicarse con los invitados, porque a veces resulta de que cuando no se toman las previsiones, obviamente, adecuadamente, puede hacer de que nuestro programa tenga un mínimo número de invitados. Y hoy día yo creo que ha estado bastante ameno. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Charapaqui? Qué gusto de saludarla. Gracias por los invitados. Ah, muy interesantes las entrevistas. Pero yo quiero, ¿sabe qué? Regresar al tema del fútbol. Por favor. Tal vez la última vez. No, no, siga, señora Luisa, por si acaso aquí no limitamos en absoluto. Ya. A mí me ha quedado un sabor amargo. Digamos, la gente está yendo de nuevo como loca a comprar sus entradas, diciendo que el fútbol nos une, y el fútbol es para muchos ciudadanos una herida abierta todavía, porque la muerte de este chico, Walter Oyarce. Ahora, yo quiero hacerle una crítica al semanario que leo siempre y que me aporta mucho. ¿Cuál, de Hildebrand? De Hildebrand. ¿Ya? Mire, él... bueno, todo comenzó cuando parte de los ciudadanos creíamos que estos esas bandas estaban conformadas por jóvenes de extracción muy humilde, muy modesta, ¿no? Esa es la imagen que los medios de comunicación quisieron darnos, porque nos hablaban de entradas que se regalaban. Entonces, pues yo no me voy a imaginar que si a unos jóvenes se les regalan entradas que les permiten entrar al estadio, van a ser pues jóvenes que tienen cartas de crédito y que mueven 80.000 o 90.000 soles al mes. Entonces ahí ha habido una complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este semanario? Hildebrand y sus periodistas, los que tocan ese tema del fútbol, caen en generalizaciones abusivas, porque hablan como que todos fuéramos una sociedad enferma, ¿no? Y yo creo que hay un Perú sano también, un Perú sano que quería el cambio y que justamente deseosos de conocer cuál es la médula, digamos, del problema, ¿no? Porque nadie casi ha tocado, los primeros concernidos son esos mismos jóvenes, pero también su medio, los padres que se ocuparon o que dejaron de ocuparse de ellos, porque personas realmente con vínculos sólidos y duraderos de amor no hubieran hecho lo que ellos hicieron. Entonces, bueno, yo creo que tienen que cuestionarse ellos como clase social. Y de repente debemos continuar tocando este tema, señor Charapán. Ah, con gusto, me parece interesante, bueno, su parte. Muy bien, señora Luisa. Gracias. A propósito, resulta que yo estoy buscando una escuela para mi niña, que tiene 6 años, y pues se me ocurrió preguntar por el colegio Markham y Newton para ver si por ahí había una posibilidad. Y el requisito para que ingresen los niñitos de 6 años es la matemática, me parece, y el inglés. Y no puede haber tantas restricciones en ese sentido. O sea, yo creo que los niños van a las escuelas fundamentalmente justamente a aprender estas herramientas. Indudablemente, también el tema del inglés, por si acaso, amigos oyentes, que se ha vuelto como una necesaria alternativa única, no es tanto, por si acaso. Es un elemento importante para acceder a la información, pero también es lamentable que muchos de los ciudadanos que van del Perú, por ejemplo, a Estados Unidos, sabiendo inglés y sin una sólida formación académica, terminan, obviamente, no es malo comenzar de esa forma, haciendo actividades que obviamente los ciudadanos americanos no la quieren hacer, ¿no? En ese sentido tiene que haber un nivel de complementariedad y una, obviamente, mayor apertura de los colegios, de manera tal que los niños también puedan acceder a otras formas de educación. Tenemos al señor Ricardo de San Miguel. ¿Cómo está, don Ricardo? Doctor Charapaqui, muy buenas. Qué gusto. Completamente de acuerdo con lo vertido por usted en cuanto a la renovación de autoridades en Sutran. Al igual que también ahí en Sutran también debería haber el cambio en el diario El Peruano, que se descubrieron unas joyitas y hasta ahora siguen ahí. Sí, pues. No, y por último, doctor, en cuanto, así conforme va a haber ese dispositivo que están pensando sacarlo para la prohibición de funcionarios, de los parlamentarios que tengan juicio, no puedan ingresar al Estado, igual también no sé si se habrá hecho con respecto a los funcionarios que son designados cuando los gobiernos comienzan a entrar al poder, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Daniel Vera Bayón, que vino con todo su séquito de Arequipa en el 2008, terminaron en transportes en Provías, se perdieron los papeles, y estos señores venían con un juicio abierto en Arequipa que tuvieron en el gobierno regional, y entraron nuevamente a poder en el 2008 acá en el Lima, y sabemos las travesuras que hicieron, ¿no? Me imagino que también habrá para aquellos funcionarios que van a ingresar al Estado con cargo de confianza y tenían juicios pendientes. Ah, bueno, eso sería una gran alternativa. Ya comenzamos o comentamos el día de ayer, estimado señor, que por ejemplo en Corea la forma de acceder a un puesto público es por concurso, total, mérito total. Así es, así es. Uh-huh. Pero entran con cargo de confianza directamente en corresolución y sobre todo en grupo a copar una entidad. Así que todo va a ser sí señor, sí señor, sí señor. Sí, pues lamentablemente algunos... Y ya parece que ya se durmió también lo de la dormir, que se perdieron esos papeles porque ya no se escucha nada. Bueno, bueno, le agradecemos bastante por su comentario, pero aquí siempre estamos alertas justamente con intervenciones como la suya. Tenemos al señor Luis. ¿Cómo está don Luis? ¿Cómo está el RIMAC? ¿Que está tranquilo RIMAC? Bueno, efectivamente, estimado amigo Máximo Chará. Paqui, Charapaqui, de Huancavelica, por si acaso. Ya me grabé su apellido. Ya, pues es un nombre, es un apellido andino, porque no se puede esperar otra cosa, ¿no? Obviamente. Mire, estimado amigo. Sí, cuénteme. Permítame lo siguiente. A ver, su poema. Va a tener una fuerza tremenda. Hágalo, por favor. Muy amable. Siempre hablando con mucho respeto y con mucha consideración. Mire, hace cientos de años... Y yo estoy pensando porque vengo del ayer. Uh-huh. Ha pasado mucho tiempo y usted sabe dónde está el eslabón, el perdido. Ah, todavía no sé, eso sí, enséñanos. El Congreso de la República. Ah, qué curioso, ya. Ahí está, ahí nace la corrupción. Ahí nace el dolo. Ahí nace la malversación de los fondos públicos. Ahí nace la apropiación ilícita. Ahí nace la otra cuenta presupuestal, es el gasto público mal aplicado. Y es lamentable escuchar al vicepresidente, qué vergüenza sus expresiones. No la voy a repetir. Uh-huh. Es bueno. Lamentable escuchar al señor Lai. No voy a repetir sus expresiones, pero da vergüenza la bueno. Protección política. Bueno, vamos a agradecerle por su participación, excelente, su opinión obviamente, otros lo compartirán y somos respetuosos de la misma. Tenemos a Alex de San Miguel. ¿Cómo está don Alex? Aló, señor Charapaqui, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlo, señor. Un homenaje también para Steve Jobs, ¿no? Ah, lógico, pues un creativo total. Creó pues iPhone, sí. Y ahora último que estamos con el iPad. Sí. Ah, también usted está con esa tecnología que es una maravilla. Nos permite sí, acceder. Pero lo que habría que resaltar ahí de Jobs es que él fue abandonado por sus padres biológicos, ¿no? Fue criado, me parece por un, no sé si un minero, un carpintero. Y su padre biológico actualmente todavía vive. Y también destacar que tanto Gates como Jobs, ellos nunca terminaron de la universidad, ¿no? Y porque justamente eran unos genios y se dedicaron pues a su tiempo, digamos, más a investigar, a desarrollar estas tecnologías pues computacionales que nos han llevado pues a un gran adelanto en el mundo entero, ¿no? Bueno, con respecto a... Bueno, que paz descanse, ¿no? Bueno, con respecto a Lai, yo tenía entendido de que Lai fue expulsado de Renovación Nacional porque no había rendido cuentas en la campaña del 2006. No sé en qué quedaría eso. Y también recordar que ahora último, en estas últimas elecciones, apoyó con San Román a la señora Keiko Fujimori. Yo no sé qué ética podríamos tener ahí en esa comisión. Y para terminar, quería decirle que en el salud, pues también me llama la atención, ¿no?, de que se van a seguir con las mismas formas estas que de gobiernos anteriores de meter gente así en cantidades, porque me parece que va a haber una depuración en salud. Si faltan medicinas, faltan camas, hay mayor cantidad, creo que el 80-70% del presupuesto se va en gasto corriente, o sea, en sueldos, en planillas, y en salud no hay nada de inversión, y tenemos que esperar 3, 4, 5 meses para que nos atiendan. Eso es cierto, señora, yo creo que es terrible. Para terminar, los directores, por ejemplo, de la CGTP, un director gana 18,000 soles, no sé si lo habrán elevado. Bueno, buen provecho para esos señores, hay que ir renovando situaciones que se van dando. Gracias, muy amable. Finalmente vamos a culminar el programa con el discurso y opinión de Javier de la Molina, y ya no me despido, hasta el día de mañana. Javier, por favor, te toca tu oportunidad de despedir el programa y hablar. Gracias, Max. Oye, fíjate, qué desafortunada las palabras ayer de Javier Descanseco, ayer, porque ahora se ha ratificado en el Congreso. Y me refiero a lo siguiente. Él dijo, no, solo han muerto tres, pero antes murieron 20 en el gobierno de Fujimori. No soy fujimorista. Y yo en ese momento pensé, ¿qué cosa? Oye, a este señor le falta pues la asistencia de un psicólogo. ¿Por qué dice eso? No puedo creerlo. O sea, minimizó la muerte de tres niños. Uh-huh. Por Dios. Max, yo quisiera, por favor, que me digas si tengo razón o no, nada más, Max. El día de mañana te digo, pero te habíamos pedido que despidas el programa, Javier. Ah, ok, ¿quieres que despide el programa? Por supuesto. Agradecemos a todos los oyentes de Radio San Borja por su preferencia y mañana estaremos acá. Y ojo, duerman bien, cuiden bien a sus niños y ojo, encomiéndense a Dios. Chao. Gracias.